¡Chiquilla! ¡Hey! Eso, ahí sí. ¿Quieren ir a un entierro esta noche? ¡Sí! ¡Buena onda! ¿Yo? Oye, claro, la señora aquí no dijo nada. A ver, los varones ahora, por favor. Con fuerza, ¿no? Ya, vamos. Macho, Recio, Santiago y alrededores. Oye, ya. ¡Chiquillo! ¡Sí! ¿Quieren ir a enterrarlo esta noche? ¡Sí! ¡Vamos todos juntos a enterrar a ti! ¡Junto, compadre! ¡Que se murió Tite! ¡No me diga, compadre, cuándo lo van a enterrar! ¡Ya se lo voy a contar! Se murió Quite en la capital y las mujeres preguntan cuándo lo van a enterrar. Se murió Quite en la capital y las mujeres preguntan cuándo lo van a enterrar. A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar. A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar. Ustedes se equivocaron. Yo les voy a indicar cómo termina realmente este hermoso tema. Termina así. Y a ti te lo vamos a...